were undefined, the free, falling from a fever tree. Shuffling upon the deck, running from our summer deaths, crushing in the dead. Hola, ¿cómo están? Yo soy Marilena y estamos en una edición más de Foráneos para Radio C. Bueno, después de todo lo que pasó hace 2 semanas, obviamente no se pudo seguir transmitiendo y pues todos estuvimos como en diferentes labores intentando ayudar en la Ciudad de México y yo particularmente en Morelos. Bueno, el programa del día de hoy lo voy a enfocar de plano, hablar sobre mi experiencia. Y quiero más que nada como compartir qué fue lo que me conmocionó y qué fue todo lo que yo vi. Quiero relatarlo de la mejor manera posible para que ustedes puedan entender qué fue lo que yo viví en estos momentos. Bueno, para empezar, el día martes 19 de septiembre fue un día bastante raro. Bastante raro como desde la cuestión emocional, porque yo ya había vivido lo del 7, que ya había también hablado en mi programa y que les había puesto unas canciones de relajación como para todo el miedo que la gente había vivido esa noche. Y pues bueno, esto fue así, ¿no? Ese día tuvimos clases completamente normales. Yo los lunes no tengo clases, así que entré el martes. Y recuerdo perfectamente bien que teníamos ya la última clase y una amiga me dijo como, oye, vamos por un cigarro. Fuimos al patio más grande de la escuela, al gran claustro, y estábamos fumando y de repente noté que el agua de las fuentes empezó a salirse. De la nada empezó a sentirse como este súper temblor y no podíamos caminar. Una persona se puso muy mal y empezó a gritar preguntando por sus hijos y estaba muy, muy asustada. Esta mujer pues obviamente como que provocó un poco de pánico en el círculo en donde todos nosotros estábamos y al mismo tiempo como un poco de desesperación. Después de que pasó todo esto, nos pidieron un buen rato que nos sentáramos o que permaneciéramos en la universidad, lo cual fue un poco complicado también, pues por el simple hecho de que afuera estaba hecho un caos, el centro, como ustedes saben, es un caos, y ahora pues con esto mucho más. Era una hora también como pico, y aparte hacía muchísimo calor ese día en específico, hacía un calor que daba miedo, ¿no? Y pues de repente empezó a llegar la red, la gente se pudo comunicar con su familia, gracias a lo que yo creo, gracias al universo, si ustedes creen en Dios, adelante. Nadie de los que yo conocí perdió nada realmente significativo, y bueno, obviamente ninguna persona, que eso es lo que realmente importa. Y pues bueno, total, el epicentro fue en Morelos, mis papás viven allá, como ya lo he mencionado antes, y fue un poco difícil darse cuenta de que mucha gente de la que yo conocía, aunque no es muy allegada a mí, pues había perdido también gente y que habían perdido sus negocios y que realmente estábamos muy mal. No nada más a la Ciudad de México, Morelos y Puebla estaban muy, muy afectados. Ese día yo tuve que quedarme con una amiga, a la cual agradezco muchísimo que me haya brindado las puertas de su casa. Tuve que quedarme en Chapultepec, una zona en donde no había pasado nada, pero pues obviamente el miedo sigue constante, sigue ahí, ¿no? Se me corta un poco la voz porque es un tema un poco complicado. Y pues esa misma noche, después de obviamente haber ya hablado con mi hermano, porque mi hermano estudia en la UNAM, me dijo como, okay, yo estoy chido, no pasa nada, me voy a dormir hoy en el departamento, pues porque ya no pasó nada, voy a estar al tanto, y mañana nos vamos juntos a la casa. Nos vimos en Tasqueña, y pues pasamos por el multifamiliar, y aparte por el Soriana que se había caído. Entonces, esas escenas solamente las había visto yo en documentales, en revistas, en fotografías, pero nunca en vivo. O sea, yo jamás había vivido algo realmente tan tenebroso. Muy bien, después de que pasó todo esto, pues me enfoqué en sentirme un poco más plena. Al llegar a Morelos, varios de mis amigos me empezaron a decir como, oye, güey, se necesita esto aquí, esto está acá, no sé qué tanto, organiza. Tú tienes el alma para formar gente y no sé qué tanto. Entonces fue un poco complicado, pero dije, ok, o sea, esto es algo en lo que yo soy buena, yo sé organizar gente, ¿no? O sea, todas las fiestas que organicé tienen que servir de algo. Entonces, muy bien, al momento de empezar a crear como un círculo grande de personas, empecé a mover gente y empezaron a llegar víveres en diferentes lugares. Quiero agradecerle a dos personas en específico, a Arturo Hamilton, que donó dinero para que yo pudiera comprar cuestiones como de despensa, y a Marisol Mata, una súper amiga, la cual también me ayudó con dinero porque no podía apoyar de otra manera, diciéndome como, por favor, compra medicinas o lo que sea necesario. Aportaron con cantidades bastante grandes y pues bueno, fueron manos a la obra, ¿no? Ese mismo día que llegué fue un poco difícil como poder ir a ayudar porque ya era tarde, era bastante tarde, entonces nos enfocamos a ir como al pueblo en el que yo me desarrollé, que es Tlayacapan. Tlayacapan perdió 8 personas y perdió patrimonio cultural muy importante. La presidencia municipal, la estructura era de la época de la revolución, la cual tuvieron que demoler, está totalmente perdido y no hubo manera de rescatarlo, fue terrible. Y segundo es el convento de las momias y hubo una pérdida bastante fuerte, al igual que parte de la iglesia, que pues bueno, fue más que pérdida total y en una parte, y se va a tener como que reconstruir esa parte con curaduría, y pues bueno, está estancado el pueblo, ¿no? Al otro día fuimos a Totolapan, un grupo de amigos que quería ayudar, que venían de la Ciudad de México, y fuimos a este pueblo llamado Totolapan, con muy pocos habitantes, me equivocaría diciendo cuántos, pero sé que puedes recorrer el pueblo en un solo día, en menos de 3 horas. Y no había ni una sola casa en pie. Era bastante fuerte ver que gente tan pobre y gente tan humilde había perdido por todo lo que habían trabajado. Y Pues yo tenía muchísimo miedo como a derrumbarme en asocio a manera como corpórea, o sea, que tenía miedo de enfermarme al ver todo esto y también tenía miedo de no hacer lo suficiente. Creo que es como algo que hemos compartido todos estos últimos días, ¿no? Que nadie se sintió como lo suficientemente chingón o lo suficientemente fuerte o capaz de ayudar de la manera que quiso. Pero bueno, cuestión emocional, pues sí, me sigue tocando y me sigue costando mucho trabajo. Creo que necesitaba como contarlo tal vez a solas y que a la gente que me vaya a escuchar sé que se va a sentir identificada en algunas cosas. Bueno, más adelante estuvimos buscando dónde ayudar, dónde sacar escombros, porque obviamente había muy poco material. Toda la ayuda estaba en la Ciudad de México y pues bueno, era sumamente complicado poder ayudar a todos. Muy bien, se logró como conseguir gente que moviera víveres y demás. Y yo me enfoqué junto con mis amigos a sacar escombros de la cocina de una señora como de 80 años que compartía como su pedazo de terreno como con sus dos hijas o tres hijas, no sé cuántas eran. Y la cocina era lo que tenían en común, era algo que habían construido entre todos y era lo que se había caído. Había demasiados bebés, demasiados niños pequeños, esta señora era muy grande, era diabética, entonces era como muy complicado que ella pudiera lograrlo sola. Lamentablemente me da muchísima pena decir que el gobernador del estado de Morelos, Graco Ramírez, es una basura de ser humano. Y aquí me estoy metiendo en cuestiones políticas, pero creo que la gente es importante que lo sepa. Es una basura de ser humano que aceptó en nombre de la gente que estaba donando, puso su nombre y dijo que él estaba haciendo esas donaciones por parte del DIF, que su esposa es la encargada, que también es otra mujer asesina terrible. Y es una maraña gigante de emociones y de enojo. O sea, yo como que no había podido explicarme bien con la gente que conozco como de aquí de la ciudad, porque como que no entendían qué era lo que estaba pasando como con cuestiones políticas. Las cuestiones políticas eran bien, bien fuertes. O sea, no nada más era la Ciudad de México. El estado realmente tiene un chingo de varo, pero no se ve, no se transmitió, no se hizo nada. O sea, todo lo que se pudo lograr la primera semana y la segunda definitivamente fue por los civiles, fue por nosotros, y me encantaría que la gente que ayudó y los que no lo hicieron tal vez como físicamente, pero que se preocuparon o que por lo menos mandaron su mejor energía y que esperaban que la gente estuviera bien, que creo que eso también ayuda porque emana un estado de sanación como cosmológico de cierta manera, sepan que gracias a nosotros, gracias a las personas que quisimos ayudar, se pudieron lograr un montón de cosas. Se pudo lograr que gente obtuviera medicamentos, que nacieran bebés que tal vez necesitaban nacer en esos días, que no se murieran un montón de niños que no tenían ni qué comer ni dónde dormir. Las enfermedades obviamente empiezan a invadir estas cuestiones porque empezó a llover. Además, las casas allá están hechas de adobe y el adobe se vuelve polvo en un momento que está seco y se derrumba, lo cual es sumamente dañino porque se respira todo eso. Hay muchísima gente diabética, hay demasiado, demasiado piquete de alacrán. Eso fue la parte como más complicada de todo para mí porque intenté conseguir suero con un montón como de asociaciones y todas me contestaban lo mismo, todas me decían, es que tu estado tiene que encargarse de eso, o sea, nos da mucha pena, pero son medicamentos sumamente caros y los centros de salud deberían de estarlos otorgando en este mismo momento y ningún centro de salud estaba otorgando nada. La ayuda realmente de parte del estado comenzó como hace una semana, yo creo, ya llevamos pues 3 semanas desde que esto pasó y me conmociona saber que esto realmente está pasando. Como propuesta personal, me encantaría que todos nos uniéramos y nos plantáramos la idea de qué es lo que vamos a hacer con nuestros representantes, qué es lo que vamos a escoger, qué es lo que vamos a elegir, qué es lo que queremos para nuestro país. este programa lo quise dedicar sumamente a esto porque creo que es muy, muy importante que abramos los ojos. Yo me atrevería a decir que el 80% de los chavos que ayudamos estamos indignados, estamos molestos, estamos frustrados por lo que nos espera. Sabemos perfectamente bien qué es lo que va a pasar en las próximas elecciones. Yo en lo personal, pues no sabía que no se podía donar como el dinero de las campañas a cuestiones como... O sea, no se podía quitar como ese dinero de las campañas para ningún uso como de catástrofe y demás, lo cual me parece realmente estúpido porque nos hizo darnos cuenta de que vivimos en un país donde nos roban lo nuestro, en donde tú te partes el lomo 8 horas o más de 8 horas al día y todos tus impuestos, que aparte es un chingo de dinero, se va para la gente que no hace nada. O sea, ¿cuántas imágenes no hemos visto de senadores y diputados en los congresos dormidos? Que votan pendejadas a favor y en contra, que no saben ni las leyes, no se saben los artículos, que les preguntan quién fue el presidente de la revolución, quién hizo esto, quién hizo lo otro, y no tienen ni idea de lo que pasa en nuestro país. Regresando a el temblor, pues esa noche me di cuenta también de que necesitábamos unirnos más. Y al ver que la gente realmente lo estaba haciendo, me pareció sumamente interesante. Al pasar los días, seguimos una amiga y yo ayudando a diferentes pueblos. Muchos de estos pueblos yo ni siquiera sabía que existían. Obviamente, Morelos es un estado bastante grande. Y pues yo nada más conocía mis límites, ¿no? O sea, lo que yo había conocido desde la prepa, secundaria y pues toda mi niñez ahí. Pueblos ya más cercanos a Puebla como Tetela de Volcán, Hueyapan y demás estaban sumamente afectados. En Hueyapan tengo amigos que están construyendo casas. Si a alguno le interesa seguir en el proyecto este fin de semana y seguramente toda la próxima semana, contáctenme, mi correo ya saben que es marielena0101@gmail.com y ahí yo les puedo pasar todos los datos de con quién tienen que contactarse para poder construir casas en Hueyapan. Otra cosa que también me pareció sumamente interesante fue como esta cuestión en las redes sociales en donde todos, absolutamente todos, compartían como los centros de acopio que se necesitaba, a quién lo apoyáramos, quiénes eran una mentira, qué era lo que estaba pasando. Y pues bueno, creo que todos nos dimos cuenta como también de como los intentos de varios artistas. Pues por ejemplo esta cuestión como de Belinda, que creo que se viralizó como de una manera entre chistosa, pero también al mismo tiempo creo que la chava le echó un montón de ganas. O sea, no me quiero meter ahí porque realmente no es alguien que me importe, pero pues bueno, se notó que la gente quería ayudar, que la gente quería apoyar. Y ahora los voy a dejar con unas cuantas canciones para poder recapitular y poder seguir con el tema. Muchas gracias por estarnos escuchando. Regresamos en un momento. Thank you. Thank you. I found nothing yet in your sudden death to move me from the murder scene to the collective dream you left. And though I sat for days with your one-act plays and your poetry, your junk mail and magazines I've read. How do we get so quick from a fiery wick to a smoke screen? God knows if you're headed home or just getting out of Dodge. And though I knew a harvest moon TV I watched, and so we found drugs and guns, so we found wet clothes still in the wash, so we found every penny dropped, so we found nothing. Nothing much. I wonder how much stuff would be just enough to keep me from having that fear of having nothing left to give. 'Cause I got a million silly things. Make a dollar more an hour on the graveyard shift. And every now and then I can sense a benediction, like surfacing in a shiny diving bell, with a catalog of historical fiction that says we're either going or gone. It's hard to tell, but there will be drugs and guns, there will be wet clothes left in the wash, there will be many, many signs of muy bien, después de estas tres canciones que me parecen muy lindas, que aparte son de género folk, que es como uno de mis géneros favoritos porque me hace sentirme como súper chida y como en el mood de tranquilizarme, vamos a recapitular el tema. Creo que obviamente ahora, estas dos semanas van a estar, después de estas dos semanas, vamos a estar repletos como del tema del temblor todavía, ¿no? Digo, va a pasar todavía un ratito para que la gente deje de hablar al respecto. Obviamente en las redes sociales ya no es lo mismo, ya hay como muchísimo más cotidianidad, lo cual también me parece que ayuda a sanar muchísimo, pero creo que tampoco está tan chido como que de un día para otro se nos olvide, que se nos olvide que existe todavía gente en Chiapas y en Oaxaca que la noche del sismo del 7 perdieron absolutamente todo, y que después el 19 de septiembre muchísima gente dentro de la Ciudad de México, Puebla y Morelos, pues perdieron muchas cosas, y también una o dos personas, no estoy segura, en Taxco o en Tabasco, fue en Tabasco, sí, claro, en Tabasco, disculpen. Y creo que es importante tenerlo en cuenta, tener en mente que somos tan frágiles, tan efímeros, que en cualquier momento nos podría pasar a nosotros, pero afortunadamente los que me están escuchando y yo que estoy hablando, no nos pasó absolutamente nada, estamos enteros e íntegros, lo cual nos hace tener que dar más. Ya no es querer, o sea, ya es una obligación como ciudadanos, como personas pensantes y como personas con espíritu, cuerpo y alma, el poder dar todo en nosotros, el poder dar todo en cuestión emocional, Creo que debemos aprender a compartir nuestros sentimientos. A mí me parece sumamente raro que todavía existan hombres que no quieren como compartir cómo se sienten y querían como, ay, güey, estuvo súper X, o sea, pues lo sentí más o menos, pero pues no pasa nada, o sea, ok, pues tal vez en tu pequeño mundo no pasa nada, pero en el mundo ajeno, en el mundo real, en el mundo de allá afuera sí pasó y pasó un chingo y sigue pasando y va a seguir pasando un montón de veces. Y no me refiero a sí al temblor, sino como toda la catástrofe que vino después con esto y que vino con esto, ¿no? En cuestión como política. Y también creo que es importante que aprendamos a respetar la opinión del otro. Tal vez yo no lo estoy haciendo mucho con lo que acabo de decir y sueno como un poquito contradictoria, pero me refiero a respetar si, por ejemplo, alguien dice como la neta a mí no me nace ayudar, pues está bien, no significa que sea un desalmado o que de plano pues esté muy por la chingada. Creo que más bien va por la cuestión de que cada quien actúa de una manera y si sabes que tú no vas a poder ayudar, pues porque no va en ti, porque no está en ti, no va contigo, pues adelante, no lo hagas. Pero deja que los que sí queremos hacerlo, pues podamos hacerlo de manera más libre. Otra cosa que a mí también me gustaría como mencionar es que muchos de mis amigos estuvieron en el centro de acopio de la universidad. La universidad abrió sus puertas todas estas semanas y estuvo con una labor súper, súper cabrona. Estuvo recibiendo víveres, recibiendo ropa, recibiendo a gente, dando ayuda psicológica. Lo cual también me pareció bastante lindo. Creo que es importante mencionarlo. Y no solo porque sea mi universidad, sino por la decisión de muchos de los chavos al estar ahí. De la misma manera, creo que los chavos fueron los que formaron que estos centros de acopio funcionaran. Y nunca va a estar de más decir que esta unión nos demostró que somos grandes en cuestiones psicológicas, grandes en inteligencia. Creo que una organización tan cabrona, o sea, fue como trabajar al unísono, fue algo muy, muy fuerte. Había gente que decía, como, a ver, yo medicina, yo comida, yo alimentos no perecederos, yo esto, yo lo otro. Entonces, como que ayudó a que fluyéramos los unos con los otros. No había distinción alguna, o sea, no importaba si el hombre que estaba al lado tuyo dando un escombro era un arquitecto o era alguien que limpiaba baños, o si era una persona que nunca había, tal vez, o sea, que nunca habías visto, o era algún familiar que estaba esperando sacar a alguien de ese edificio, ¿no? Otra historia que, bueno, que surgió con esto fue que tuve que mudarme. Yo vivía en la Roma, justo entre Monterrey y Zacatecas, en la avenida de Yucatán. Fueron definitivamente los 3 años más felices de toda mi vida, y al mismo tiempo los más miserables. Fueron muchos cambios, pero era mi hogar. Al final de cuentas era como que voy a llegar a casa y voy a poder dormir, voy a poder encuadrarme, voy a poder bañarme, comer. Si quería invitar a alguien, pues estaba ahí con alguien. Si quería estar sola, era mi soledad. Y era pues mi espacio, ¿no? Era mi hogar al final de cuentas. Y después de este temblor, aparte de que, bueno, el cambio ya era inminente, porque pues obviamente yo ya tenía como planes a futuro, las rentas en la Roma pues están sumamente caras, como todos sabemos, y yo ya tenía planeado venirme a vivir para acá a Copilco, pero todo esto se adelantó y el temblor pues se afectó muchísimo como lo que yo necesitaba hacer, ¿no? La zona quedó sumamente dañada. Yo vivo adelante de San Luis Potosí. San Luis Potosí se cayó un edificio en la esquina, Álvaro Obregón queda del otro lado, y pues en Álvaro Obregón, como todos sabemos, 286, pues falleció muchísima gente. Amigos míos que vivían en la Condesa tuvieron que desalojar, no los han dejado regresar a sus casas, y todo esto porque estamos permitiendo construcciones basura, estamos permitiendo pagar miles y miles de pesos que no deberíamos estar pagando. Sí, obviamente un hogar tiene que ser un lugar en donde tú te sientas cómodo y que, ok, si tú tienes el dinero para pagar 30 mil varos de renta, págalos. O sea, no te está diciendo que eres un ridículo. Cada quien hace con su dinero lo que quiere. Pero necesitamos aprender a exigir, necesitamos aprender a decir como, oye, ¿cómo crees que yo te voy a pagar esto si hay unas grietas impresionantes aquí? O se ve ladeado, o oye, se sale el agua, o siempre huele a gas. O sea, creo que es sumamente importante aprender a exigir nuestros derechos. Pues sí, la mudanza ha sido complicada. Yo apenas estoy viviendo aquí desde el miércoles. Y pues, ¿qué podría yo decir? Me gusta la zona, porque aparte vivo como en el pasillo de todas las facultades en Copilco. Y entonces siempre hay como un montón de gente y un montón de chavos. Y aquí hace un montón de frío y aquí jamás se termina el ruido. Lo cual creo que me parece como un poquito caótico, pero me gusta, de cierta manera me gusta. Y pues bueno, el temblor desembocó muchísimas decisiones y muchas cosas que me parecen como bastante interesantes trabajar. Amigos míos están trabajando en un documental sobre lo que pasó en Oaxaca y en Chiapas la noche del 7. Ellos se movieron y se fueron la noche siguiente a grabar y a documentar. El documental va a salir próximamente. Tengo amigos que van a hacer algunos conciertos en donde se van a proyectar también videos de lo que vieron e hicieron. Y todo esto para recolectar dinero para la gente que perdió sus casas. Hay muchísimos proyectos muy, muy chingones de amigos míos y de gente que no conozco, pero que con muchísimo gusto se los puedo compartir también, sobre la construcción de casas en diferentes pueblos, como ya les había mencionado anteriormente, en Hueyapan. Hueyapan es un pueblo sumamente pobre, así que si no están interesados en ensuciarse y no pasar momentos nada agradables, tanto físicos como obviamente de manera emocional, mejor ni lo piensen. Y ok, en Morelos se sigue necesitando suero ante alacrán, se sigue necesitando medicina para diabéticos, se necesita gente que nos ayude a construir casas en lugares como Totolapan, Tlayacapan, Tetela del Volcán, y en otros diferentes pueblos que también, si me preguntan en mi correo, con muchísimo gusto les puedo contestar. Y otra cosa, creo que esto es un favor como bastante grande que yo les hago a todos ustedes. Me encantaría que cada quien en lo que creyera, sea Dios, sea Shiva, sea el ocultismo, sea lo que sea en lo que crean o que no crean en nada, se pidan internamente o pidan a lo que creen que mejoremos como tierra, mejoremos como personas. Creo que esto es como una demostración de la tierra pidiendo a gritos que por favor la respetemos un poco más, que la estamos absorbiendo, que estamos siendo sumamente negativos. Y lamentablemente va a seguir pasando que a la gente que más necesita, a la gente más pobre, a la gente más humilde, a la gente que más ganas tiene que echarle, siempre es la que más se jode, la que peor le va. Porque los ricos siguen, los ricos tienen dinero para seguir adelante, para salir adelante. Ya nos dimos cuenta de el presidente que tenemos, el cual es una porquería. Y pues bueno, estas son meras opiniones personales. No dudo que la mayoría piense como yo. Y aunque sí hay un montón de memes como de que nuestro presidente está precioso y está chulo, ok, gente, a mí me parece terrible y me parece sumamente retrasado. Pero bueno, me estoy desahogando en mi programa. Otra cosa que también me encantaría es, de nuevo, invitarlos a que por favor me digan sus comentarios, qué creen o qué es lo que quieren saber. Este programa no lo enfoqué tanto a la cuestión de ser foráneo, pero sí un poco por lo que pasó en el sismo y en dónde pasó y qué es mi hogar. Entonces, como que yo puedo darles un poco de noticias más, o sea, como noticias verdaderas sobre lo que yo vi. Mi hermano estuvo ayudando en el mero epicentro, que fue Axochapan, y estuvo en Jojutla y vio pues también cosas bastante fuertes. Había gente que dormía en sus colchones afuera de su casa porque entraban por ratos o por turnos para sacar cosas como de valor o de importancia. Había gente muy, muy pobre o muy, muy grande en cuestión de edad, que había dejado todo su dinero, todos sus ahorros adentro de su casa y se había caído, los cuales decían como es que necesito ese dinero porque tengo una operación o tengo que irme a no sé dónde o tenía planeado irme a los Estados Unidos. Historias que de verdad conmueven y que te hacen pensar siempre un poco más sobre lo que tú puedes dar aparte de tu preocupación. La preocupación pues realmente no genera ningún cambio, solamente tiene todas las buenas acciones. Y Pues bueno, antes de despedirme, quiero ponerles otras canciones para que se sientan como tranquilos y más a gusto y piensen bien sobre qué opiniones para mi programa. En Foráneos me interesa muchísimo que la gente comparta sus experiencias, que me cuente qué es lo que está pasando, qué es lo que tiene en mente, para dónde va, cómo es la situación en sus vidas al ser foráneos viviendo en la ciudad. Y pues ahora más que nunca creo que a partir de lo que pasó se puede como desembocar o se puede desarrollar un montón de pláticas bien interesantes. Cada quien lo vivió de manera diferente, cada quien tiene su perspectiva sobre lo que pasó. Y otra cosa que también me gustaría agregar antes de irnos al corte es que no existe duda de que nadie lo vivió peor que tú, o sea, cada quien lo toma de diferente manera. Tal vez tú no perdiste nada, pero de manera espiritual y mental perdiste muchísimas cosas. Tal vez la confianza de vivir solo, la confianza de dormir solo, de estar lejos de casa, de saber que tal vez, no sé, tus papás pues también viven en una zona donde tal vez no hay tanto riesgo, pero que tú sí. Para toda la gente que está saliendo de sus casas, quiero que sepan que no están solos, que si necesitan ayuda para buscar departamentos o donde vivir, un cuarto y demás, yo puedo ayudarlos con muchísimo gusto. Estoy abierta como a ayudarlos de manera personal. Creo que también una plática nunca le cae mal a nadie. Así que quien necesite una plática, un abrazo y demás, yo estoy aquí para ustedes. Y pues bueno, regresamos. Thank you. Thank you. Como de su agrado, a mí me parecen súper lindas y también como armónicas, pero relajantes, sobre todo para el día de hoy, porque pues, es inicio de semana. Y bueno, para terminar el programa del día de hoy, me encantaría decir unas últimas palabras. Después de lo que pasó el día 19 de septiembre, que además fue como una coincidencia de la que todo mundo habla y de la que todo mundo está como sumamente impactada. Es como de a 32 años del 85, que fue el terremoto que nuestros padres, del que nuestros padres hablan, del cual en cuanto se toca como el tema en la mesa, cada quien dice como es que yo vi esto y yo vi el otro, yo ayudé, yo recuerdo que estaba como en shock. Yo tengo como un montón de historias desde niña, como de la familia, porque pues todos vivían como en Tlatelolco, la mayoría. City.